Aquí comienza 3, 2, 1. Hoy, como todos los miércoles, un invitado nos trae 3 libros, 2 discos y una película para charlar, debatir y compartir con los oyentes. Bueno, buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a 321, el programa de la Radio Roja en la 90.1 en www.radioroja.com.ar, que bueno, que pretende, que invita siempre toda cada semana, como ya hace 3 semanas que arrancamos, a un invitado que nos trae 3 libros, 2 discos y una película, y de los cuales vamos a ir charlando durante un rato y los vamos a ir comentando, los vamos a ir recomendando, capaz o capaz que no. Los vamos a ir desmenuzando un poquito y comentando. Y si para el que esté interesado y que le pique el bagre ahí, las ganas de averiguar a ver de qué se trata lo que estábamos hablando, después se puede ir a una librería, buscarlo, conseguirlo, no sé, o la película o los discos, lo mismo. Así que me toca presentar entonces a... Yo le voy a presentar así, Don Julio. ¿Cómo anda, Don Julio? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda tanto tiempo? Muy bien. Acércate un poquito más al micrófono. Ahí, eso. Ahí, a ver, ahí. Sí, ahí. ¿Vos te escuchás? Ahí, sí. Perfecto, buenísimo. Ahí estamos entonces. Bueno, Julio es un vecino de Casa Grande, como les contaba, que vive por acá, en el pueblo, y que, bueno, con el que ya tenemos una relación, digamos, ¿no? Básicamente. Y bueno, le propuse que se venga con 3 libros, 2 discos y una película. Y bueno, ahí estuvo hurgando entre sus cosas y... y bueno, ahí cumplió con todo lo que le pedí. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿El frío de Casa Grande? ¿Bien? ¿El frío? Sí. Y sí, ya se siente. Ya se siente, ¿no? Sí. Casi que nieva. ¿Tuviste nieve acá en Casa Grande desde que estás acá? No hace tanto que estás en Casa Grande. ¿Cuánto hace ya que estás? No, un poco más de un año y medio que estoy viviendo, pero yo vengo desde que tenía 16 años. De visita, digamos, así de vacacionando, ¿no? Sí, sí. En enero venía siempre y en invierno también. ¿Y qué tal Casa Grande? ¿Inamovible ya, o sí? Es como que es mi lugar en el mundo. ¿Sí? ¿Lo sentís así? Sí. Sí, ya está, ¿no? O sea, no hay otro lugar para andar moviéndose, digamos. Está bien, es lo que sentimos mucho, ¿no? De Casa Grande, que es un lugar así especial, ¿no? Bueno, Julio, trajiste tres libros. Sí, la idea, nuestra idea o la idea del programa es, vamos a ir comentando de a uno, ¿sí? Vamos a ir el que vos quieras primero de los tres, que vos me digas. De los tres libros vamos a ir comentando uno, después vamos a comentar otro libro, después vamos a empezar con la música. Después empezamos con la música, vos me vas a decir, bueno, tal tema o tal otro tema de los discos que elegiste. Y después, bueno, terminamos con la película. Más o menos ese sería el plan estratégico para llevar adelante el programa. No sé, te propongo que vos me digas cuál de los tres libros que elegiste, no lo vamos a nombrar así de una para sembrar un poco de intriga, ¿no? ¿Con cuál querés que empecemos a hablar? Bueno, con el primero que yo te decía que había que darle como una vueltita de rosca porque era las obras de Sigmund Freud, pero... Ajá, obras de Sigmund Freud. Sí, en realidad eso es muy demasiado amplio. Claro, por ahí vi que tenía como 40 y pico de libros, digamos, el tipo escrito. Claro, ¿no? Es como que a mí me sirvió mucho porque yo soy psicólogo y me formé más que nada en esa línea. En la escuela freudiana sería, ¿sí sería? Sí. ¿Está bien dicho eso, así? Sí, podés llamarlo así. Pero en relación a eso, creo yo, y yo le daría esa vueltita de rosca, que lo más importante me parece que es ir a lo concreto y hablar de la práctica, de las cuestiones que a lo mejor yo puedo aportar cosas que tienen que ver con lo concreto, con mi experiencia, de muchos años, que siempre fue un trabajo no en consultorio privado, sino en instituciones. Ajá. Y en instituciones con perfiles complicados. Digo complicados porque realmente es difícil. En una era en un centro en adicciones y en el otro lugar eran menores con causa penal. Y ambas cosas se juntaban siempre porque eran chicos que venían con problemas con la ley penal y que consumían drogas. Y al revés pasaba también. Gente que consumía y que a veces delinquía. Y lo que yo quería marcar es que de todo lo que aprendí es como que un poco te comentaba yo hace un rato, que lo que yo aprendí lo tuve que ir adaptando a la realidad del perfil de gente que tenía. No solo en el vocabulario, sino en... Yo siempre digo algo que para mí es fundamental. Que uno para entender al otro tiene que meterse en el mundo del otro. Claro, intentarlo por lo menos. Sí, y todo el lugar de trabajo, por ejemplo, yo sobre todo en el centro de adicciones estaba en un consultorio, pero para mí esto es muy importante, por eso lo marco. Yo, entonces yo acomodaba el escenario, digámosle así, para que se entienda, o sea, el lugar de atención donde yo ponía el escritorio en un costado y quería estar frente a frente a la persona porque para mí todo es importante. Claro. No solo lo que hablas, sino la mirada, los gestos. Y que la persona se sienta cómoda, digamos, ¿no? Exactamente, también eso es como que rompe el hielo, como se dice. Eso está bueno, ¿no? Porque uno cuando va al psicólogo, ¿no? Sí. Más allá de esos perfiles complicados que hemos mencionado, ¿no? Pero nada más ya del hecho de ir a cualquier psicólogo, ¿no? Y entrar y sentirte cómodo es algo fundamental, ¿no? Para poder explayarte, poder sentirte tranquilo, ¿no? Sí, y uno tiene que tener, además de la técnica, un poco como se le dice también a los médicos, y a otras personas, a otros profesionales también. Se le dice el arte, dice, la manera justa, el momento justo donde uno dice lo que va a decir, donde uno quizás tiene seguro lo que está pasando, pero no es el momento adecuado de la persona que estás atendiendo, como que no está preparada. Hay que saber callar a veces también. Claro, porque por ahí vos decís algo que es certero, técnicamente certero, pero para la persona lo vive como una agresión, por ejemplo. Claro. Porque no es el momento para hablar de eso. Entonces, hay que ir dejando que la persona, digamos, ir trabajando desde lo que la persona siente. Para poder que pueda recepcionar ese tipo de cosas, digamos. Exactamente, y después es como que hay que ir armando el rompecabezas. Claro. Todo un laburo, para eso estudiaste, digamos. Para eso estudió el psicólogo, digamos, para poder armar ese rompecabezas y saber armarlo, ¿no? De alguna manera. A mí me interesa lo de Freud en el sentido de... O sea, más allá de la escuela freudiana, ¿no? Como que el tipo era un investigador, ¿no? O sea, como no todos los psicólogos, o sea, tienen 40 y pico de libros escritos y tantas tesis y tantas teorías. Claro. No, tiene teorías sobre la hipnosis, sobre el sueño, sobre, no sé, hasta con la cocaína ha experimentado, ¿no? La usaba como un calmante, digamos. Pero como que el tipo, ¿no? O sea, tenía una trayectoria así de investigativa, como que generó una además de generar una escuela, ¿no? Pues la escuela freudiana, ¿no? Como que si bien hoy capaz que es vista como algo muy clásico, ¿no? Porque ya hay muchas escuelas, ¿no? A nivel psicoanalítico, ¿no? Sí, que... y muchas terapias distintas que no son psicoanalíticas, claro. También. Pero hace años atrás, por ahí, no sé, hace 20 años atrás, 30, no sé, 20, 25 claro, años atrás, era como que era su apogeo, digamos, ¿no? El que iba a hacer el psicoanálisis se topaba por lo general con un psicoanalista freudiano, ¿no? Era o me equivoco, no sé si... No te entendí, El que hace 20 años atrás, el que iba a hacer psicoanálisis, ¿no? Que no era quizá tan así popular como hoy no, todo. No, era muy resistido, fíjate, claro. Que él era médico y en esa época las cosas que él manifestaba, que hablaba, que investigaba, causaban rechazo. Claro. Pero después eso fue cambiando con el tiempo. Fue teniendo aceptación, pero al principio era complicado entender que él planteara ese tipo de cosas que producían como una revolución, digamos. Y hoy por hoy, más allá de que vos estás retirado, podríamos decir, no sé si es la palabra, del psicoanálisis, o sea, de hecho no estás trabajando, como sería una pseudo jubilación, digamos, ¿no? Del psicoanálisis. ¿Vos crees que la escuela freudiana sería la posta para seguir? Si tuvieras que hacer psicoanálisis, ¿lo harías desde esa escuela o tomando algunas cosas de Freud y algunas cosas de otro lado? Sí, como te decía hoy, un poco más, puedo extenderme en ese sentido. Es como que yo también apelaba a veces a cosas que no son estrictamente freudianas, digamos. Tan rígidas. Claro. Como porque a veces hay personas que son más papistas que el Papa, como en todas las profesiones, ¿no? Claro. Pero yo apelaba a cosas más alternativas. Bien. Si sirve, puedo contar cuando empecé en el centro donde atendía, en el centro de adicciones. Fue mi primer paciente, que era una mujer que era italiana, que había nacido, que se había estado hasta la preadolescencia, digámosle así, y después vino a vivir acá. Y bueno, y venía muy bien en su tratamiento, muy bien venía, hasta que llegó a un punto que había como un nudo y no podía avanzar más. Ahí. Y a veces pasa que con la palabra solamente no podés. Entonces se me ocurrió en aquel momento, ya hace bastantes años de esto, se me ocurrió llevar un equipito de música, y yo tenía un CD de Pavarotti y había una canción que no me acuerdo para casi nada de la letra, que decía oh marido, ay marido, algo, el ritmo era ese. Ajá. Y una ópera, alguna cosa así. Eran canzonetas napolitanas. Canzonetas napolitanas, mirá vos. Bueno, resulta ser que le dije, mira, Angelina, te traje esto para quiero que escuches. Bueno, inmediatamente se relajó totalmente, automáticamente se sentó en el suelo y escuchaba, y yo veía que se le caían las lágrimas. Mirá. Y eso es fuerte porque esto es como que hacía una regresión, y después me dijo que esa canción la usaba la madre como canción de cuna. Mira. Que ella recordaba cuando iba y escuchaba la fanfarria en el Mediterráneo, y la fanfarria es como acá cuando viene la banda municipal, ¿viste? Tonolón, tonolón. Claro. Y me contaba eso, y me contaba que usaba a la madre esa canción como canción de cuna. Y a partir de ahí es como que se logró destrabar ese nudo que tenía, que no podía avanzar más. Y empezó a avanzar mucho más, a poder hablar de un montón de cosas que tenía ahí como anudadas. Fue un punto de inflexión, digamos, ahí. Sí, por eso digo que si yo trabajara lo haría escuchando desde el psicoanálisis, pero siempre adaptando, como decía antes, al vocabulario, a poder tratar de meterse en el mundo del otro. Y además, otra cosa que me había olvidado antes, que creo importante, sobre todo al principio, uno, yo para mí, por lo menos, yo creo en eso, quiero decir, creo en que uno no puede ser demasiado rígido en el sentido de escuchar, anotar, por ahí casi que ni se habla o se habla muy poco y bueno, terminó su hora, una cosa así. Yo creo que al principio lo que hay que hacer es ordenar. La persona tiene que irse mejor que cuando entró al tratamiento, y tener un mínimo orden que le dé, claro, como para dónde ir, ¿se entiende? Ordenarla. Y a partir de ahí, después, uno es como que va aflojando de a poco, para que la persona, por supuesto, tiene que decidir lo que ella va a hacer con su vida, ¿no? Porque si te vas al extremo de esta cosa de consigna, no le vas a decir haga esto, haga lo otro, pero porque si no creas una dependencia. Bueno, no sé qué más. No, bien, buenísimo, un pantallazo impresionante, como para cualquiera que esté escuchando y le pinte o tenga ganas de acercarse a Freud, que es el libro, la bibliografía que nos estás recomendando, que nos trajiste como para compartir con los oyentes. Ahí está Freud, está ahí, sus 42 volúmenes esperando en algún anaquel de alguna biblioteca. Seguramente que es conseguible 100% en las bibliotecas, en las librerías, ¿no? Yo creo que, no sé si todos los libros, pero debe haber unos cuantos libros clásicos de Freud que deben ser así de consulta, digamos, para no solamente para un psicólogo, ¿no? Porque están ahí a la venta de cualquiera, ¿no? Cualquiera lo puede acceder a Freud y leerlo. Yo recuerdo haber leído ese de la cocaína, de sus experimentaciones con la cocaína. No se escuchaba, se escucha muy bajito. Bueno, ahí le vamos a pedir que se acerque un poquito más al micrófono. Le tiene, viste, así como un pavor al micrófono. Sí, pero sabes que te quería decir que no es necesario que compren las obras. No, por supuesto, porque no. Porque van a encontrar, hay muchos que están hechos por, según, por ejemplo, el malestar en la cultura, los sueños, y muchos otros que forman las obras de Freud. No es necesario que uno puede ir comprar un libro que tenga una de esas, de tantas que hay. Le damos volumen. Ahí está. A ver ahora. Ahí te pareces el presidente. Sí, de la ONU. El de la ONU haciendo la conferencia. Sí. Si tuvieras barba y una boina, eras el Che Guevara haciendo la conferencia de la ONU, pero bueno. Bueno, entonces, para los oyentes, para los que se están colgando ahora en la radio, la gente que está escuchando por internet, sí, sabemos que ahí tenemos amigos que están colgados en internet, nos están escuchando desde Brasil, te quiero contar, quiero que lo sepas, porque es importante que lo sepas, que hay gente escuchándonos desde Brasil, que vienen bajando, y vienen viniendo, y están colgados en internet escuchándonos, así que si les querés mandar saludos a esa gente, está en los micrófonos abiertos de la Radio Roja para que les mande saludos a esa gente que yo sé que los conocés, ¿no? Así que, por supuesto, sí. Unos amigos vecinos. Vecinos, ¿no? Los grandes vecinos, ¿no? La Juli y el Bruno y el Orioncito, que están ahí por ahí colgados. Que ya no está en Orioncito, digo, está así, sí. Está pegando estirones ahí. Dice que habla mejor el portugués que la madre y el padre, dicen, no sé, a mí no me contaron, pero me lo contaron, así me chusmearon, pero que habla mejor el portugués. Que el padre seguro, que la madre, no sé, ya veremos, pero... Bueno, entonces, para la gente que se está colgando, como decía, de la radio y que está empezando a escucharnos, estamos en el 3548 40 3635, es el teléfono de la radio. Si alguno quiere dejar algún mensaje de texto comentando, dejándonos algo por ese lado. Si alguien quiere entrar en el Facebook de la radio, si es Radio Roja, el Facebook de la radio, también nos pueden dejar algún mensaje por ahí. Estamos también en la página web, ¿sí? En www.radioroja.com.ar, por la cual obviamente la gente que está en Brasil nos está escuchando, y alguno que otro amigo que también nos está escuchando, y gente conocida de acá del pueblo que sabemos que se cuelgan de la radio en estas horas de la noche. Bueno, estamos hablando con don Julio, que es un vecino del pueblo, nos trajo 3 libros, 2 discos y una película para contar, para charlar, para debatir, para recomendar, darle un poco de polémica a la cosa. Sí, estábamos hablando de las obras completas de Freud, no sé, cuando hablamos de los libros no se decidió por ninguno específicamente de Freud, sino toda la obra como un material como para tener en cuenta. Entonces estábamos hablando de, esto de la escuela freudiana y de la profesión desde Julio, que, él fue psicólogo, no dejó de serlo, pero no está ejerciendo actualmente, está disfrutando de las bondades del invierno casagrandense y de Casagrande en general, ¿no? Porque, bueno, como ya lo contó hace un rato, es su lugar en el mundo y lo tomó como para venir y aparcar en este lugar. Sí, así que yo lo que te propongo, Julio, ¿qué te parece? No sé qué te parece, si querés no sé si querés agregar algo más sobre Freud y el tema freudiano y los libros estos, si querés que pasemos al segundo libro. Pasemos al segundo libro. ¿Cuál elegís de los otros 2 libros que como para que sigamos charlando? La peste. De Camus, de Albert Camus. Albert Camus. Sí. Bien. Es otro libro también así en esa misma tónica, ¿no? ¿O no? Contame, yo no lo leí. Ahí estuve hablando con Roberto, mi suegro, que me contaba que él lo había leído hace mucho y que le había gustado mucho, que le gustaba Camus. ¿Por qué lo elegiste? Eso es lo que quiero que me digas. No me hables del libro, decime por qué lo elegiste. No tiene que ver tanto con determinada técnica que tiene que ver con lo psicológico. Tiene que ver, por supuesto, con lo psicológico, pero tiene que ver más que nada, para decirlo en términos más generales, con la interioridad de la persona, con lo que somos por dentro, por lo que queremos ser. Y en ese libro se plantean cuestiones que tienen que ver con la vocación, por la entrega, puede ser a una profesión, a un trabajo, al arte. Y ahí se ve que, para resumirlo muchísimo, el personaje del libro trabajaba como médico. Él tenía que ir, y fue, mejor dicho, a un pueblo, no me acuerdo ahora dónde era. El pueblo de Orán. Orán. En Argelia. Eso, era en Argelia, sí. Y ahí se desata un problema de enfermedad, por la cual, como si fuera una malaria, algo así, que... Y él es doctor y se entrega totalmente a eso, a trabajar con la gente, y hacen cuarentena ahí, tienen que hacer cuarentena y él se tiene que cuidar decide quedarse. Es toda una decisión política, quedarse, sí, en un lugar donde hay una plaga que está azotando a la ciudad, ¿no? Y uno como médico tiene que ver, sí, también con esa cosa, ¿no? Y además de, más que política, yo diría una cuestión muy personal que tiene que ver, porque él tenía su familia. Que no estaba ahí, por supuesto. Que no estaba ahí. Ajá. Y que tenía que elegir entre... Él podía haber elegido volver con su familia. Ajá. Pero él se quedó ahí, dentro, digámosle así, para que se entienda, de la cuarentena. Bueno, esto es, como les decía, un resumen muy grande, pero a mí me impactó por quedar atrapado en eso, que era la elección que él tenía que hacer. Y llegó un momento que, la cosa se complicó mucho y, él podía haberse vuelto, podía haberse quedado, cuando la cosa ya estaba más complicada, y yo no les voy a contar el final, pero... El tema es... Lo que decía antes, el tema de la vocación y de la entrega por los demás. por un lado estaba la familia y al mismo tiempo estaba los pacientes o la gente que estaba enferma ahí en Argelia. Yo, si me permitís, quería comentar ahí, yo ahí tengo una pequeña fichita del libro, de la novela, sí, un libro que es una novela básicamente, ¿no? El género de la novela podría, según algunos sitios de los que sacamos información, algo así como una filosofía del absurdo y el existencialismo. No sé si coincidís con esta caracterización de la novela, sí. Una novela del escritor francés Albert Camus, como decíamos, que un escritor que nació en el 1903 y murió en 1960. ¿Sí? La novela fue publicada en el año 47. ¿Sí? Y como contaba un poco recién Julio, la historia de un doctor o de unos doctores que descubren el sentido de la solidaridad en su labor humanitaria en la ciudad argelina de Orán, mientras esta es azotada por una plaga. Los personajes del libro, en un amplio abanico que va desde médicos a turistas o fugitivos, contribuyen a mostrar los efectos que una plaga puede tener en una determinada población. ¿Sí? Se piensa que la obra está basada en la epidemia de cólera que sufrió la misma ciudad de Orán durante 1849 tras la colonización francesa, a pesar de que que la novela está ambientada en el siglo XX. ¿No? La población de Orán había sido diezmada por varias epidemias repetidas veces antes de publicar Camus esta novela. Sí, obra fundamental de la literatura del siglo XX, es considerado un clásico del existencialismo, a pesar del rechazo de Camus a esta etiqueta. Sí, La peste muestra cómo el hombre se enfrenta al absurdo, noción filosófica cuya teoría el propio autor contribuye con esta misma novela a definir. Sí, bueno, habla, ¿no?, de esto de el sentido de la existencia cuando se carece de Dios, básicamente, por lo que estaba leyendo. Me da muchas ganas de leerla. Ahora, la tengo en la biblioteca, es un libro que lo tengo en la biblioteca y lo dejo pasar siempre de largo. No sé por qué. Exactamente. Me mete un poco de miedo, capaz. Está encuadrado dentro del existencialismo. Sí, pero bueno, interesante, ¿no? Esto del dilema, ¿no? De los doctores, ¿no? De la profesión, de lo que uno eligió, sobre todo la medicina, ¿no? Que va acompañada de ese juramento hipocrático. Es que se dice que. ¿Los psicoanalistas también hacen su juramento hipocrático? No, ¿no? No, los médicos. No, los médicos nada más. El psicoanalista es doctor, pero no es médico, así sería, o no es doctor. Licenciado en psicología, podés hacer un... Es doctor porque es licenciado, digamos. Tienes que hacer un año más de determinadas materias, especializarte y hacer una tesis. Y ¿para la licenciatura? Sí, para que te digan doctor. Para que te digan doctor, claro. ¿Vos sos licenciado? Sí. Sí. O sea, sos doctor, digamos. No, soy licenciado. Ajá. Dígame cosa. licenciado. Sí, así como decían, sí. Claro. Bueno, y esta novela, digamos, ¿cuándo la leíste? Me intriga eso, por ejemplo, saber, ¿la leíste hace un mes? ¿La leíste hace 20 años? No, hace muchos años. ¿Cuándo? No, ¿hace tanto, mucho? No, hace 20 años. ¿Cuándo? ¿Hace qué momento de tu vida la leíste que te pegó como para que hoy, cuando yo te pida tres libros, me eligieras esta? Yo la leí cuando estudiaba psicología, y cuando yo estudiaba psicología eran aquellas épocas donde andaba por Buenos Aires, caminando por la calle Corrientes, recorriendo las librerías. Acércate más al micrófono, ahí. Me metía en las librerías y me entusiasmaba y quería comprar todo. Y me quedaba leyendo, me pasaba horas ahí cuando podía. Está de más decir que sos un lector, sí. Interesado lector, digamos, claro, ¿no? Y en la facultad en psicología, en la UBA, es en Buenos Aires, era ya, dentro de la bibliografía que teníamos que leer, había bastante de filosofía. Ajá. Y entonces yo todo lo que era filosofía me lo compraba o sacaba apuntes y me lo leía todo. Y te lo devorabas. Y me encanta, sí. Y ahí estaba con Sartre, Heidegger, Camus. Claro, todos clásicos. Sí, porque lo que se plantea a través del existencialismo es apasionante para mí. Claro, sí, ni hablar. Por acá tenía también... Bueno, se lo compara el modelo literario de Camus en esta novela, es comparado, ¿sí?, o ha sido comparado, y se le ha encontrado similitudes con Kafka, con Franz Kafka, sobre todo en el proceso de Kafka, ¿sí?, en la que las sentencias potencialmente tienen varios significados. Sí, a menudo el material hace resonancia puntual como alegoría cruda sobre la conciencia de los eventos y la condición humana. ¿Sí? Camus hace un homenaje oblicuo al proceso, como que Camus en este libro, en esta novela, le termina haciendo un pequeño homenaje a Kafka. Bueno, una novela más que interesante. Yo diría una novela de esas que hay que leer, o sea, esas cosas, claro, esos libros que en algún momento de tu vida hay que pasarlos, ¿no? Sí, porque es literatura filosófica, entonces claro, hay lugar para muchos planteamientos. Claro, son esos momentos de las preguntas, ¿no? De sí, las preguntas existenciales de la vida, digamos, donde por ahí sí, quizás no te va a resolver nada, digamos, ¿no? Es algo que uno va a tener que resolverlo solo, pero que entrando con esos modelos, ¿no? Como esta novela, quizás uno pueda llegar a enfilar para algún lado. Sí, parecen cosas a veces, por ahí es una creencia equivocada de que son cosas complicadas, que eso no son para todo el mundo, pero esas cosas que uno va aprendiendo, si vuelvo a esto de volcarlo a la realidad, si no, para mí no tiene sentido. Porque más allá de lo técnico, ¿no? Esas cosas existenciales yo las veo ahora que estoy jubilado, que tengo más tiempo. Claro. ¿Viste? Salgo por ahí, voy para la falda, ando por acá, y por ahí hablo con el que vende la carne, el panadero, no sé, gente que conozco, compañeros de cuando voy a la pileta, por ejemplo, una actividad que... ¿Vas a la pileta? Sí, ahí a la falda. Y bueno, y vos hablas con la gente y estas cosas existenciales aparecen todo el tiempo. Claro. Y ahí está lo psicológico entreverado también. Es cuestión de tener el tiempo para sentarse a pensarlo, nada más. Sí. Sí, ni hablar. Existen, están todo el tiempo, claro que sí. Claro que sí. Sí, lo que pasa que... Y eso se veía en el trabajo con las adicciones. Vivimos un momento muy complicado en el que la gente dispara de la angustia. Cuando hay un problema de la angustia, a veces, por ejemplo, no a veces, la droga actúa siempre como un engaño, una ficción, que te calma la angustia y ya está todo bien, pero se va el efecto y después vuelve. Y vuelve cada vez peor, ¿no? Por ahí, con más fuerza, ¿no? Más deterioro, sí. El famoso bajón, que dicen. Sí. Claro, y sí. Bien. Bueno, entonces tenemos nuestra segunda recomendación o nuestro segundo libro. ¿Sí? Estamos recomendando y hablando y charlando con Julio sobre La Peste. ¿Sí? Un libro, una novela de Albert Camus, ¿sí? Escrita en 1947. Es un libro que tiene ya sus años, pero que no creo que no ha perdido vigencia, porque el tema que trata, ¿no? Lo que la esencia de la novela es algo que, bueno, creo puede durar toda la vida, o sea, la eternidad. Nunca más va a perder. Sí, no pierde vigencia, no tiene necesidad, digamos, de actualización, digamos. Hace un rato, ¿no? Escuchábamos el tango Cambalache y decíamos eso. Claro, ¿no? No va a perder vigencia nunca. No va a perder vigencia, claro. No, y tal cual. Aunque podría Cambalache perder la vigencia, pero no le damos la oportunidad, digamos, ¿no? Como que en este caso de la novela, como que por ahí el tema, ¿no? Ya es algo que creo que tiene una trascendencia que va de generación en generación y siempre todos se hacen estas preguntas, todos entran en esta debacle, digamos, de existencialista, donde hay que hacerse preguntas y, bueno, y ver cómo se resuelven. Después, bueno, cada uno dispara para algún lado distinto. Esa es, ¿no? La base de todo, hacerse preguntas. Claro, tal cual. Llenarse de preguntas y, bueno, y después vemos, las respuestas vemos, como diría Charlie García. La entrada es gratis. Bien, bueno, a mí lo que me gustaría es que empecemos a hablar un poco de la música también, ya que tenemos dos discos que elegiste. Yo por acá tengo algo de los Copla que bueno, es una de las selecciones que tuviste. Contame por qué elegiste este disco de los Coplanacu. ¿Qué es lo que tiene este disco que no tiene otros discos de los Coplanacu o de otra banda? ¿Y por qué folclore? En realidad hay tantos que a mí me gusta mucho el folclore. Mucho me gusta. Y aclaremos que sos porteño, ¿no? Porteño. No, soy de la provincia de Buenos Aires. No me hagas como los cordobeses. No jodamos, sos porteño. ¿De dónde? ¿De qué lugar de la provincia de Buenos Aires? ¿De qué lugar de la provincia de Buenos Aires? ¿Eh? Sos bonaerense vos. Sí. porteño. Gran Buenos Airino, digamos. Eso es como los gallegos son todos, los españoles son todos gallegos. Todos gallegos. ¿Y no? ¿Y no es así? No es, no. ¿Qué te iba a decir? Me perdí. ¿Qué estabas diciendo? Estábamos hablando que eras porteño. Ah. Y me dijiste que no. No. Y el de los cabros. Me llamó la atención del folclore. Digo, sé que te gusta el folclore, pero no me imaginé que me ibas a elegir dos folcloristas para como música. Me imaginé, no sé, por ahí, ¿por qué se me ocurrió que capaz que elijas algo de tango? Eso, pero eso estaba diciendo, que son tantos que no sé cuáles. Pero me gustan. Los que yo escucho me gustan todos, algunos más que otros. Aparece ahí en los Coplanacu una cosa que tiene que ver con el contacto con mucho tiene que ver con el contacto con la naturaleza en las letras, donde yo por lo menos siento que lo cantan con autenticidad, con mucho sentimiento. Ajá. ¿Has ido a peñas de los Copla acá en Cosquín, ponele, cuando estaban la peña? Porque hasta hace un tiempito estaban, viste, que tenían, sí, la peña. Ahora no sé si sigue estando. Hace tiempo, que me parece que no sé si sigue estando. No, la peña creo que no está más, pero ellos tocan habitualmente en Cosquín. Yo los, claro, los hemos visto por ahí tocando. Lo que pasa es que hace tiempo que yo iba también, así que no te sé decir. Hace... ¿No sos de andar saliendo ahí a Cosquín, así a peñas y eso, no? No, más que nada, por ahí más en el verano. Claro. Ahora el tiempo de guardarse, digamos, ¿no? Al lado de la salamandra, de la estufita. Sí. Ahí está, está bien. Bueno, entonces, vamos a hablar del disco un poco. Dúo Coplanacu, El Encuentro, se llama el disco. Es un disco en vivo, ¿sí? Un disco en vivo, sí. O sea, con esa calidez, como decías vos, ¿no? Que me marcabas recién, de la gente, ¿no? Ahí en el público pegadito, ¿no? Porque tampoco los coplas son de escenarios... Así, ¿no? Cálidos, ¿no? Como que... Sí, por ahí yo no me expliqué bien, yo decía tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Sí, tiene que ver, pero quiero decir, a ver cómo lo puedo explicar, en la vivencia de las personas En el entorno en el que viven, digamos. Claro, exacto. Claro. No, sí, queda claro. No, perfecto. Inclusive el nombre, el título del disco, ¿no? El Encuentro, ¿no? Como que estamos hablando de el encontrarse, ¿no? De estar ahí. Y sobre todo ellos, ¿no? También que es un dúo, que no es una sola persona, la estrella, ¿no? Como que también eso también tiene que ver. Me gusta eso, sobre todo de los Copla, como que le dan esa cosa, ¿no? Estamos repartiendo la torta entre dos, ya de movida, como que le quita esa cosa personalista, ¿no? También. Después, bueno, son los Coplanacu, ¿no? También, como que tienen una trayectoria, ¿no? Pero, bueno, te gustan los Copla, te gusta mucho el folclore, sí. Pero no elegiste nada de tango, eso me llamó la atención. ¿No te gusta el tango o sí te gusta? Sí, me gusta el tango, hace un rato que... Claro, Meche, por ejemplo. Ajá. Pero elegiste folclore, dijiste, bueno, esto es lo apropiado, dijiste que... Sí, es lo que a mí más me gusta, pero el tango también me gusta. ¿Te gusta más el folclore que el tango, entonces? Sí. Bien, ahí está. Bueno, vamos a escuchar entonces un tema de los Copla, de este disco, que a pedido de Julio, por supuesto. El tema se llama Rubia Moreno. Vamos a ver si se... Quedan dos. Sí, vamos a escuchar uno, después escuchamos el otro. Ah, no, cambiaste el orden. Bueno, yo soy... Ah, ¿tenía que ser en orden? No, no tenía que ser en orden. Ah, no, no, perdón. No, pensé que te ibas a olvidar uno. Tengo la Chacarera de las Piedras acá también. ¿Querés que empecemos por la Chacarera de las Piedras? Como vos quieras. No, yo porque lo puse en punta este y dije, bueno, vamos con este. Pero, bueno, vamos entonces con Rubia Moreno. Vamos a escuchar entonces un tema del disco del dúo Coplanacu, El Encuentro, un disco en vivo. Sí, un disco que yo creo que si te vas a cualquier disquería de Cosquín, creo que lo tenés que conseguir. No sé, ¿dónde lo compraste este disco? Ese creo que lo compré en Cosquín, justamente. Mirá, ahí está. La esquina de... ¿Cómo? Pero no me acuerdo. No, Longo. ¿Viste Longo? Sí, ese Longo. Ese pie de micrófono lo compramos en Longo, mirá. Sí. Suele tener mucho de folclore ahí. ¿No? Sí, ahí tiene que tener seguro. Tiene que estar seguro. Un disco... como interesante, un disco lindo, y nos trajo el disco original, o sea, estamos con el disco original acá, sí, eso por Sadaik, Adika Pif y todo eso, que vengan, está el disco original acá, lo pagamos, digamos, alguien lo pagó, digamos, no sé quién, pero acá no, está claro que está el disco acá. Fenómeno. Bueno, entonces vamos entonces a escuchar Rubia Moreno. Empezamos con la primera elección musical de nuestro invitado de hoy, don Julio de Casa Grande, que dice así, a ver. Ahí vamos, ahí estamos de vuelta. A ver ahí está. Bueno, estábamos escuchando entonces al dúo Coplanacu del disco El Encuentro, sí, un disco en vivo de los Copla, como decíamos, que eligió Julio como una de las selecciones. El tema se llamaba Rubia Moreno para los gustosos del buen folclore, ahí va esta recomendación. Un disco que yo creo que si vas a la disquería de Cosquín, ahí al Hongo, por ahí algunas de las disquerías de Cosquín, que cualquiera de los que estamos acá en la zona conocemos, seguro lo conseguimos. No creo que sea complicado conseguirlo. Bien. Bueno, yo creo que sería momento de hablar del tercer libro de que eligió Julio, que, no sé, ¿querés nombrarlo vos? Es un libro que pasa un poco parecido a lo que pasaba con lo que hablábamos de Sigmund Freud, porque es una obra que agrupa varios libros. Se llama El Libro Rojo de Jung, un libro que yo lo estoy leyendo. Lo estás leyendo ahora mismo, digamos. Sí, sí, sí. Y que a mí me parece que es muy importante y muy Un poco con lo que decía de las cuestiones alternativas a las técnicas que uno puede haber aprendido. Y además porque Jung descubre un concepto que es lo que él llama el inconsciente colectivo, así como Freud trabajaba con el inconsciente, pero de forma individual, y hace unas investigaciones muy exhaustivas sobre los pueblos antiguos, sobre los originarios, sobre las distintas culturas, sobre los mitos, lo cual, como decía, repito, es algo muy apasionante. Se descubren muchas cosas que aparecen también en los sueños, cuando uno lee los sueños, según Freud, pero con el agregado de que a través de este concepto de el inconsciente colectivo se va transmitiendo de generación en generación cuestiones que pueden ir ocurriendo en la realidad, y así como aparecen nos aparecen a todos nosotros cosas que tenemos como que no están reprimidas, y uno cuando se relaja y el cerebro no está concentrado en alguna otra cosa de la realidad cotidiana, bueno, empiezan a aparecer los sueños, ¿no? Y eso aporta un material riquísimo para el tratamiento. De esta misma manera aparece, según Jung, un inconsciente colectivo, que puede ser de una comunidad, por ejemplo. Ajá. Un grupo de indios, llamémosle. Un pueblo. Un pueblo. Porque él estudia, como decía, culturas antiguas. Y después eso, a través de eso escribe sus libros. Estaba leyendo, ¿vos sabés por qué él se llama Libro Rojo? Está... como que él tenía todos estos cuadernos, digamos, sí, los tenía en un folio que tenía tapas rojas, digamos, sí, básicamente. Sí. O sea, no tiene una connotación. Uno lee el libro rojo de Jung y dice, bueno, no sé, el rojo, viste, como uno lo asocia. Acá la radio se llama Radio Roja y no se llama Radio Roja porque hayamos tenido un cuaderno de color rojo, digamos, básicamente, ¿no? O sea, es un color que tiene connotaciones políticas claras, ¿no? O sea, como que apunta a determinadas cosas, ¿no? El rojo, la sangre, ¿no? No sé, tantas cosas. Pero bueno, esto es más trivial, digamos, la razón del nombre, ¿no? Como que él lo llamaba el libro rojo porque tenía tapas rojas, básicamente. Para él no sería trivial, sería fundamental, porque claro, ahí tenía todas sus anotaciones. Claro, era tan fundamental como eso, ¿no? Claro, con las que después iba armando lo que escribía. Claro, buenísimo lo del libro rojo de Jung. Bueno, como escrito, acá estaba leyendo, durante la Primera Guerra Mundial, Jung comienza una larga autoexploración que denominó su confrontación con lo inconsciente. Durante este periodo desarrolló sus principales teorías de lo inconsciente colectivo, como comentaba Julio, los arquetipos, los tipos psicológicos y el proceso de individualización, ¿sí? Y transformó la psicoterapia desde una práctica preocupada por el tratamiento de la patología, era un medio de reconexión con el alma, ¿sí? Y recuperación del sentido de la vida. Justo lo que estabas comentando vos, claro, pero con otras palabras. Por eso también es apasionante, y aparece todo lo otro que decíamos, lo psicológico, lo existencial, ¿ves? Claro. El concepto de alma. Qué bueno. Y qué... bueno, acá tenía... está bien. Que había permanecido inédito, decía el trabajo, no sé, como que no se había publicado. Por un tiempo no se publicó, decía, dice acá, ¿no? Un tiempo largo, no me acuerdo cuánto, pero... Sí, como que estuvo sin publicarse. Interesante, ¿no? Bueno, acá hay unas palabras de Jung que dice, de los años, cuando perseguí las imágenes interiores, fue el momento más importante de mi vida. ¿Sí? Todo lo demás se deriva de ello. Comenzó en aquel tiempo y los detalles posteriores apenas importan nada. Mi vida entera consistió en la elaboración de lo que había irrumpido progresivamente desde el inconsciente e inundado como una corriente enigmática y amenazado como desbordar. Había amenazado con desbordarme. Esa fue la sustancia y el material para más de una sola vida. Todo lo posterior fue meramente la clasificación externa, la elaboración científica y la integración en la vida. Pero el inicio luminoso que contenía todo fue entonces. Claro, claro. Eso, perdón que te interrumpa. No, sí, sí. Sirve compararlo con cuando hablaba del inconsciente. Freud decía que es como que en realidad el ser humano es como en lo interno es como un iceberg, viste, que vos ves lo que está afuera. Claro. Que es lo mucho menos, lo más está todo abajo, lo mayor está adentro. Por eso, ves, esto es lo importante de enfrentarse uno mismo con todo eso, lo que quiere ser, lo que puede, lo que no puede, lo que es, lo que un poco decías vos recién, que él fue descubriendo esto, lo que iba descubriendo, que él le llama alma, todo eso interno. Claro, lo interno, digamos. ¿Entendés? Por eso yo decía el ejemplo del iceberg. Nos mostramos lo que vemos en la realidad concreta de todos los días es lo mínimo. Claro, es lo que uno ve, lo que uno muestra, digamos, es esa careta que le decimos, ¿no? También así hablando bien vulgarmente, ¿no? Como que también, ¿no? A veces funciona también de tapadera, ¿no? Como que, ¿no? Que a propósito, ¿no? También, ¿no? Como que oculta ese interior, ¿no? Que, bueno, que... sí, cuando es un concepto de careta ya apunta más a querer conscientemente mostrar una imagen que no es. Claro. Bueno, acá comentaba también, por ejemplo, en el contexto de este libro, o de este trabajo, digamos, de Jung, que dice que Jung estuvo ligado mucho a Sigmund Freud, ¿sí? Como comentabas vos, durante un periodo de aproximadamente 5 años, comenzando en 1907. ¿Sí? Su relación se volvería cada vez más enconada, y cuando la ruptura definitiva se produjo en 1913, Jung se retiró de muchas de sus actividades profesionales durante un tiempo para seguir desarrollando sus propias teorías. Sí, los biógrafos no están de acuerdo en cuanto a si este periodo representó una crisis psicológica. Anthony Storr, no sé si lo ubicás, reflejando el propio juicio de Jung de que fue amenazado por una psicosis durante este tiempo, llegó a la conclusión de que el periodo representó un episodio psicótico. Jung se refería al episodio como una especie de experimento, una confrontación voluntaria con lo inconsciente. Sí, la biografía de Barbara Hanna, que estuvo próxima a Jung más tarde en su vida, comparó la experiencia de Jung al encuentro de Menelao con Proteo en la Odisea. Sí, Jung dijo, hizo una norma de no permitir marchar a la figura o figuras con las que se encontró hasta que le hubieran dicho por qué se le habían aparecido. Sí, bueno, muy interesante lo de Jung. O sea, como que rompe con Freud en un momento. Sí, sí. Y Freud... ¿Hay una contestación de Freud también sobre esto? O sea, como que abre su propia escuela, digamos. No tengo noticia de eso. Yo sé, sí, que de, sí, 5 años, decía, juntos, y después se separó por eso. Se separó, ahí explica. Muy interesante lo de Jung. Habría que tomarse el trabajo de leerlo. Realmente me llamó la atención, o sea, no me llamó la atención, sino que digo, me encontré con que, bueno, los libros que habías elegido no los tengo leídos ninguno. Y bueno, como que interesante, porque me siento también recomendado. O sea, son libros que, bueno, habrá que ponerlos en la lista de libros para leer, sí, para encontrarse con ellos. Y bueno, a ver qué. Pasa lo mismo que con el de Freud. Claro. Quiero decir que uno puede, son muchos libros. Claro. El libro rojo es como que va compilando todo, pero también se puede uno comprar. Claro. Vas y preguntas y en la librería. Algunas cosas de Jung, sí. Te dice, tengo este de Jung, tengo este. Y en el libro rojo están ahí todos juntos. Sí, hay unos libros que sacaba Página 12 hace un tiempo atrás, unos años atrás, y hay un libro ahí que por ahí yo creo que lo tengo y que me gustaría revisarlo por ahí después, como para ver si que habla sobre distintos filósofos, psicólogos, pensadores, y entre los que está Jung, digamos, y es como una cosa así, el libro sería así como un Jung para, o Jung para... para personas que no tienen nada que ver con el tema, digamos, como para que te introduzcan el tema, bien un ABC de Young, digamos, y que te introduce un poco en la forma de pensar del tipo, en las teorías que esbozó. Sí, eso está, ese libro está, yo lo conseguí, lo fui a buscar a la librería que está en Cosquín también, ahí casi enfrente de Disco. No lo tenía en ese momento, lo mandó a pedir a Córdoba y me lo trajeron. Y ahí también, si mal no recuerdo, había uno que decía introducción a Jung. Claro, es como una introducción a él, y con un lenguaje bien sencillo, o sea, intentando no caer en el lenguaje psicoanalítico, ¿no? En algo muy, muy teórico, ¿no? Donde por ahí, con términos que bueno, que se manejan en una determinada jerga, que por ahí de repente si un lector o una persona que está interesado en algo filosófico sencillamente y no le puede acceder porque por ahí te puede terminar siendo aburrido, digamos, ¿no? Quizá o desalentador, en el sentido de que si uno no entiende lo que está leyendo, bueno, como que son esas lecturas que uno termina abandonando a veces, ¿no? Pero me recuerdo de este libro que está por ahí en la de lo, creo que lo tenemos en la biblioteca acá de lo que fue la biblioteca Casa Abierta en algún momento, y creo que le vamos a pegar una ojeada a Ian como para darle una oportunidad y ver a ver qué, para qué lado rumbiamos. Bueno, muy bien, entonces, el libro es el libro rojo de Ian. Acercarse a este tipo de pensadores, de gente que estuvo delirando un montón de cosas, digamos, ¿no? Por mucho tiempo, y que dedicó su vida, prácticamente dejó su vida en este tipo de anotaciones, digamos, ¿no? O se dedicó, ¿no?, a la experimentación, ¿no? Y bueno, quizá le valió haber quedado ahí, ¿no?, en esos libros, y que todos los que vinimos después lo terminamos leyendo, ¿no? Es lo que decíamos hoy del compromiso, cuando decíamos lo de Camus. Claro. Dedican su vida a eso. Sí, sí, sí. Sí, buenísimo. Bueno, entonces, acá con Don Julio estamos recomendando, charlando un poco sobre el libro rojo de Jung, un libro, un alemán, ¿no? Sí, sí. Alemán, es un manuscrito, ¿sí?, escrito e ilustrado, ¿sí?, por el psicólogo suizo Carl Gustav Jung, ¿sí?, entre aproximadamente 1914 y 1930, considerado el núcleo de su obra posterior. O sea, como que preparó todo lo que venía después, digamos, ¿no? Con este libro. Y el escrito fue denominado por Jung como Liber Novus, o sea, libro nuevo en latín, ¿sí? El manuscrito de tamaño folio, bueno, acá da las medidas, unas medidas de 15 por 11 pulgadas medía el libro, digamos. O sea, es un librazo, digamos, ¿no? Era un poco así, metería miedo, me imagino. Encima rojo, con tapas rojas. Fue encarnado en cuero rojo y era comúnmente referido por Jung como el libro rojo, como decía la anécdota, y permaneció inédito hasta su publicación el 7 de octubre del año 2009. O sea, en el año 2009 fue publicado. Estamos hablando de algo que se escribió entre el 1914 y 1930 y se publicó en 2009, ¿sí? Y Julio está leyéndolo en este año, 2016, se le animó al libro rojo de Jung y ahí está. ¿Te estás peleando con el libro o va como piña? Sí, va. Me estoy asombrando. Te estás asombrando. Sí. Bien. ¿Y ya lo tenés? ¿Ya está terminado? ¿Está terminándose? ¿Cómo? ¿Por qué parte va? No, voy por la mitad más o menos. ¿Y qué? Contame mi hábito de lectura, ¿sí? ¿Qué? ¿A la nochecita? ¿Cama? ¿Tecito? ¿O toda la tarde? ¿Cómo es la lectura? ¿Qué momento es para la lectura? La tarde. Sí, en la hora del mate, a la tardecita. Ahí. Sí, en la mesa, un buen sofá, que un silloncito. Un silloncito específico. Ahí está. Sí. Hay silloncito de lectura, digamos. Sí, claro. Claro. Un whiskycito, un cafecito, también puede ser. Podría ser cualquiera de esas cosas, digamos. Sí, sí. Algo espirituoso como para ahí, de última, que si me quedo dormido leyéndolo, no pasa nada, o sea, después lo retomaré, digamos, ¿no? Claro. Buenísimo. O sea, se disfruta la lectura, digamos. Exactamente. No, el momento ese exacto del disfrute. Sí, es como que te metes en un mundo ahí asombroso. Qué bueno. Qué bueno poder disfrutar la lectura. Realmente a mí me había pasado así como estuve en momentos difíciles, digamos, pero básicamente con la lectura me pasaba eso, ¿no? Como que de repente no podía concentrarme en leer nada. estuve, ahora estoy empezando a leer otra vez. Pero me costaba, me estaba costando entrar en cualquier cosa. Y el otro día me prestó Camilo un libro interesantísimo y ahí estoy con eso. Pero bien, bueno, vamos a seguir con la música, porque hablamos mucho, pero no, casi que no musicalizamos nada. Vamos a seguir, seguimos. Yo te propongo seguir con los Copla, que tengo, lo tengo en punta, por eso. Y después nos vamos a la segunda lección musical, pero ahí nomasito. Vamos a primero escuchar un tema más de los Coplanacu, Chacarera de las Piedras. ¿Qué onda con la Chacarera de las Piedras? ¿Por qué elegiste este tema? Y escucharla. ¿Vamos a escucharlo? Vamos a escuchar la Chacarera de las Piedras, entonces, otra de las selecciones de este libro, de este disco del dúo Coplanacu, El Encuentro. A ver qué nos tiene para decir. Y enseguida estamos de vuelta charlando acá con Julio y nos va a comentar de su otra lección musical. Chacarera de las Piedras, ahí va. Nos despedimos. Un abrazo grandísimo, el corazón con ustedes y hasta siempre. Muy bien, estábamos. Nos despedimos, un abrazo grandísimo. Ya se despidió, ahí está, listo, gracias. Bien, bueno, eran los Coplanacu haciendo Chacarera de las Piedras. Un tema que si no me equivoco, no es de Atahualpa ese tema, ¿no? ¿O no? Nada que ver. Sí. Sí, ¿no? Chacarera de las Piedras, sí, Atahualpa Yupanqui, ahí está. Los hermanos Díaz y Atahualpa Yupanqui. Buenísimo, hermoso, muy bien, ¿eh? Tenemos ahí para elegir la segunda lección musical. ¿Querés comentar lo que elegiste ahí? Que... Bueno, este es un CD de Jaime Torres. Ajá. Jaime Torres. Sí, señor. ¿Y cuál tema de todos esos? Es una recopilación lo que trajiste. O sea, no es un disco de esos así armados por Jaime Torres, sino una recopilación que uno consigue por ahí. Pero interesante. Sí, porque tiene temas de muchos, de varios CD. Ajá, Joyas del Folclore se llama. Sí. ¿No? Y un disco de Jaime Torres. Tirame un tema, a ver. El cóndor pasa. El cóndor pasa. A ver. Bueno. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Y vamos a elegir otro, ya que estamos, elijamos el otro disco, otro tema más. Así hacemos un pequeño convito de... La Arenosa. Ay, qué lindo. Lindo, charango y quena. Ahí va. Jaime. Bueno, pero contame, quiero que me cuentes por qué Jaime Torres y no otro folclorista. O sea, ¿qué tiene Jaime Torres que no tenga, no sé, otro? ¿Es de tus preferidos, ponele, no sé, qué...? No, más que nada por la combinación del charango y de la quena. Por supuesto, cómo toca él el charango, que es un maestro, ¿no? Ajá. Pero... La quena, sobre todo. Sí. Digamos que... La combinación más que nada de quena y charango. Exacto. Ajá. Bien. Bueno, vamos a escuchar entonces. Vamos a escuchar vamos a escuchar el Cóndor Pasa y después vamos a escuchar la Arenosa y después vamos a charlar un toquecito más sobre la música y después nos vamos a la película que ya la tenemos ahí, también una película que se las trae. Vamos a ver de qué con qué salimos con esa película, cómo la charlamos. Porque es una película muy... A mí me gustó, es una película que vi, me gustó mucho y... bueno, vamos a la música. Después seguimos con la a ver si ahí va, a ver qué sale. Bueno, muy bueno, ¿eh? Era Jaime Torres haciendo El Cóndor Pasa. El disco del que es este tema se llama Electroplano. Y no me interesaba mencionarlo porque por el sonido que tiene el disco también, ¿no? Es un discazo. Yo lo tengo, el disco este, y lo he escuchado mucho. Y ese sonido eléctrico que tiene realmente, combinado, como decías vos, con ese charango, con esa quena, ¿no? O sea, es una cosa impresionante realmente, y te sumerge ahí, ¿no? Como que yo siento así, como esa sensación así de que tú, como que te embutís en un lugar, como que te zambullís así, ¿no? Y que te envuelve, ¿no? Esa sensación de meterte en el agua y tú, así atrapado por el agua, ¿no? Como que no sé a qué sensaciones te provoca. Pero a mí me da unas sensaciones así muy interesantes esa música. ¿No? Hablando de música provocadora de sensaciones, ¿no? Como la de Jaime Torres, que es muy buena. No, así que estamos recomendando Jaime Torres, básicamente, porque bueno, no elegimos un disco en particular, así de esos que decís, deme tal disco, o sea, es un disco, una recopilación de temas de Jaime Torres, agrupadas, amontonadas en un CD, de música, que tenemos el CD acá original, o sea, aquí arriba de la mesa, ¿no? O sea, en track de audio, así, ¿no? Como ya, como uno está en la época del MP3, ¿no? Acá Julio nos trajo los CD de su biblioteca, de CD de su discoteca, digamos, y los sacó amablemente, los trajo, pum, ahí están, sonando en la Radio Roja, aquí en la 90.1, en www.radioroja.com.ar, donde nos están escuchando los compañeros brasileros y el resto de la gente que se acerca y se va arrimando. Vamos a dejar el último tema. Vamos a escuchar el último tema. Vamos a escuchar el tema y después nos vamos a la película, Dale. Bueno, un tema también interesante para escuchar. Vamos a escuchar La Arenosa, ¿sí? De Jaime Torres, por Jaime Torres, ¿sí? A ver si lo podemos tener acá. Acá está. Ahí va. Tenemos que tener cuidado con YouTube porque. Ahí está, ahí va. Thank you. Bueno, muy bien. Era Jaime Torres haciendo La Arenosa, un temón, realmente, ¿no? Una versión increíble, realmente, me gustó mucho. Muy buenas selecciones realmente musicales. Pero bueno, el tiempo nos acosa un poco y vamos a la película. Vamos a la película, no nos queda más tiempo de hablar de Jaime Torres, que creo que casi no necesita presentación y casi que el que sabe un poquito de la cosa, del tema, que está ahí empapado, sabe que Jaime Torres lo conseguimos en cualquier lugar que vamos, ahí anda por ahí, por todos lados, y es conseguible. Electroplano, un gran disco. Sí, Electroplano, discazo. Para los que aman o les gusta la fusión, un poco de eso de mezclar el folclore con otras cosas, bueno, ahí Electroplano tiene la potencia de Jaime Torres con un poco esa cosa eléctrica que a veces uno, para los que venimos del palo del rock, decimos, ay, le falta un poquito de electricidad esto. Bueno, ahí Jaime Torres dijo, ahí está, esta, agárrala. No sé si pensás más o menos parecido, pero o no, vos sos más del palo clásico, me sí, parece, ¿no? El palo del folclore, el bombo quena y charango, ¿no? Una guitarra. Ahí está, y una guitarrita. Y si le agrega un violín. Ahí va. Bueno, la película. La película elegida por Julio. Todo un tema la película. Perfume de mujer. Sí, señor. Película estadounidense del año 1992, dirigida por Martin Brest. Sí, protagonizada por Al Pacino, nada más ni nada menos que Al Pacino, Chris O'Donnell, James Reborn, Gabriel Anwar y Philip Seymour Hoffman, sí, en los papeles principales. El guión fue adaptado de la novela que se llama Il Buio y el Miele, sí, que significa oscuridad y miel, sí, es un de un tal Giovanni Arpino. Sí, es una remake de la película Profumo di Donna, realizada por Dino Risi en 1974. Sí. Bueno, no sé si querés contarme por. Hasta me interesa saber por qué la elegiste esta película. ¿Qué es lo que tiene esta película que te hace elegirla como para nombrarle? Que en este momento estemos hablando de esta película, una película que yo la vi hace mucho tiempo. Sí, a mí. Sí, yo la vi como 10 veces, por lo menos. Ajá, un montón de veces. Sí. O sea, te gustó mucho, digamos. Sí, ahí se ven cosas muy importantes que tienen también mucho que ver con lo psicológico. Es una persona que viene de una guerra, creo que era la guerra de Vietnam. Si me equivoco, discúlpenme, pero en definitiva lo central es que venía de una guerra con toda la alteración que produce una guerra. Y después empieza a verse, a medida que va avanzando, se juntan, él con un chico que iba a entrar en la universidad allá en Estados Unidos. Un chico que es becado, un chico pobre que es becado para entrar a una escuela, digamos, de buen pasar, así, esa escuela. Donde el padre del chico era como bastante ausente, digamos. Ajá. Y se empieza a dar un vínculo muy fuerte entre los dos, entre este hombre que viene de la guerra y este muchacho. Y se ve también la relación padre-hijo. Ajá. Donde se mezclan un montón de cosas que hacen que, como suele pasar a veces cuando se da un vínculo fuerte, afectivo, empiezan a aparecer cosas, se movilizan muchas cosas de la historia de cada uno, que se juntan. Y este hombre, Al Pacino, empieza de alguna manera empezar a funcionar como padre, como que se hace cargo de lo que le está pasando, y el chico le va contando los inconvenientes que tienen, realizan una travesura ahí en el primero tiene que sufrirle un poco al Pacino, digamos, al militar este, ¿no? Que es un militar ciego. Sí, y sufrió porque estaban con una granada, con otro, un poco así como jugando con la granada, y bueno, él queda ciego, explota la granada y queda ciego. Y claro, cuando lo recibe al chico, él actúa como había aprendido en lo que él era, que era un... un militar. Claro. De una manera bastante violenta. Hostil, podríamos decir. Sí. y el chico lo va introduciéndose en lo que a él le va pasando. Y parece mentira, pero es como que, como también suele pasar en la vida real, se va viendo que este chico, este muchacho, de alguna manera es como que hace del padre de él. Claro, es como que sí. Es como que los dos van aprendiendo de los dos, digamos, ¿no? O sea, una cosa por el estilo, ¿no? Se mueven, o sea, dos fuertes. Claro. Y hay una relación muy fuerte entre los dos que tiene que ver con momentos de tensión, momentos de hostilidad, momentos donde realmente, como decías vos, el papel de Al Pacino se transforma casi en un padre, el padre del chico, ¿no? Y el chico se ocupa de él. Claro. Porque percibe lo que él está sufriendo atrás de esa imagen que él da de fuerte, de recio. Sí, de recio, de que no le llegan los afectos, viste, una cosa muy rígida. Le va descubriendo cosas a él, hasta que empiezan a aparecer en él cosas que lo angustian. Y el muchacho se empieza a ocupar de él. Incluso hay una escena muy violenta donde él saca el arma, él se quiere suicidar. ¿Entendés? Y después, por eso, hasta todo el tiempo está esta cosa de padre e hijo. Y bueno, después empiezan a suceder varios hechos donde comparten cosas. Tengo esa la parte grabada de cuando él, o sea, lo lleva a pasear por New York, ¿no? Porque el chico lo tenía que acompañar a Nueva York, a Al Pacino, ¿no? Y él hace toda una jugada donde le miente al chico. Claro, pero la parte del auto es fenomenal, esa parte donde van a probarla, porque en realidad no la iba a comprar, ¿no? Como que él lo hace como que es un militar retirado que viene a probar y que se hace pasar como que no es ciego y le dan una Ferrari para probarla y el tipo sale a manejar en la Ferrari por ahí por unas calles, por los suburbios de Nueva York, digamos, y casi se hacen, no sé, sí, una cosa muy interesante, ¿no? Y también aparece la relación de él, familiar, que no era buena. Claro. Viste cuando lo llega al chico en la Navidad, creo que es que lo lleva a la casa de la familia, está el hermano de él, el hermano más grande de él. Un poco como que lo adopta, digamos. Esa es la palabra, él es como que también se acerca, adopta al chico, sí. Era un compendio de necesidades que se juntan, digamos, sí, ¿no? Como una cosa por el estilo. Sí, y aparece también lo que pasó acá con la guerra de Malvinas, que cuando vuelve de la guerra, los que sobrevivieron a la guerra, es una cuestión muy complicada, que es como que son rechazados por la sociedad. No son el olvido, sobre todo, ¿no? El olvido. Sí, como que ya está, pasó, se olvidan. Y que uno quiere dejar atrás esa guerra, y dejar atrás la guerra también implica dejar atrás a los que la estuvieron ahí presentes, digamos, ¿no? Como, claro, que el sufrimiento de los conscriptos que fueron a Malvinas y cuando volvieron es como que eran unos parias, viste, como que no se los incluía. Y bueno, y ahí aparece también cuando la familia lo rechaza totalmente a él. Claro. Pero él tenía la necesidad de ir para descargar algunas cosas, ¿viste? Bueno, y por último viene una escena muy muy linda, fuerte y linda, que es cuando el chico le hacen como una especie de juicio en la universidad esa donde iba a entrar. ¿Dónde lo incitan, el director de la escuela lo incita a delatar a un compañero? O sea, porque él supuestamente sabía quién se había mandado un moco que había pasado ahí en la escuela. El que actuaba, digamos, con autenticidad el pibe. Ajá. Los otros eran unos vivos, entre comillas, digamos, una cosa así. Los padres lo protegían en vez de, como cuando uno dice, en vez de ponerle un límite, se hace cómplice del pibe, digamos. Claro. Una cosa así, era lo que pasaba. Y de repente aparece él, de sorpresa. En ese juicio. Al Pacino estamos hablando. Y viene, Al Pacino aparece así. Como a apadrinar al muchacho, sí, digamos. Como si fuera el abogado que lo viene a defender. Y bueno, y ahí se genera toda una cosa. Ahí es en el momento que más padre se pone, digamos, ¿no? Como que... Sí. Sí, ahí da él una especie de discurso, y les habla de una manera muy concreta y hace que el jurado ese que estaba ahí, que tenía que decidir lo que iban a hacer, bueno, el pibe queda inocente de todo. Igual me interesa rescatar de esa parte, ¿no? La situación está donde Al Pacino en su discurso, digamos, si yo rescato algo, por lo menos lo que me parece a mí, no sé si coincidimos, pero te lo comento, esta cosa de no delatar al compañero, digamos, ¿no? Porque no, como que el punto moral, digamos, de la, o de inflexión que tiene la película, digamos, en el mensajito de ese final, sí, es esa cosa, ¿no? Si delatas al compañero, estás haciendo moralmente lo correcto o no. Y ya se arma toda una cosa como para acusarlo a él, y entonces Pacino plantea esto de que al que actúa con integridad, mire, lo van a expulsar, va a perder la facultad. Y ponentele el juicio a la integridad, otros, ¿no? Y a los otros lo cubrían. Claro. Como que los papás los protegían, ¿viste? Lo cubrían. Sí, realmente, una, o sea, a mí a nivel mensaje, digamos, como que me genera eso, o sea, ¿no? Me da esa situación, ¿no? De, me gusta ese mensaje, digamos, de Al Pacino final, diciendo, o sea, ¿quién es el que, cuál es el moralmente hablando, digamos, cuál es el tic, digamos, de esto, ¿no? O sea, ¿quién es el más moral acá? ¿El que manda al frente al compañero o el que guarda silencio, que se juega por el compañero, o sea, y hace silencio, en todo caso, ¿no? Pero no delata al compañero, ¿no? O sea, y él hace una alegoría con la guerra, no me acuerdo exactamente cómo, pero si mal no recuerdo, es como que hace una alegoría con la guerra, diciendo, en la guerra, o sea, mi compañero es sagrado, o sea, yo no lo puedo mandar al frente porque lo matan, o sea, pierde la vida, o sea, básicamente, ¿no? Una película que ganó, tuvo candidateada a un montón de premios, o sea, tuvo candidateada al Oscar a la mejor película de año 92, estamos hablando, 1992, candidateada a la mejor película, a la mejor dirección, al mejor actor por Al Pacino, al mejor guión adaptado, ¿sí? De todas maneras ganó nada más que el Oscar al mejor actor, o sea, Al Pacino con esta película se llevó un Oscar. Sí, viste esa parte donde él baila con la chica. Bueno, la parte del baile, sí, donde baila ciego, tango. Que estaba ahí, era ciego. Sí. Bueno, dicen que estuvo practicando en una escuela para ciegos para poder hacer la película. O sea, se fue a una escuela para ciegos Al Pacino, se estuvo como unos meses ahí practicando y tuvo con. Tomó clases de tango especialmente para hacer esa película, porque baila un tango, esa básicamente, es, ¿no? Es hermosa. Muy es linda hermosa, película. Sí. Después ganó también otros premios. Ganó a mejor película como drama, en el género drama, el Globo de Oro. También ganó el Globo de Oro al mejor actor en el género drama. Sí, fue candidato al mejor actor de reparto, Chris O'Donnell, que creo que es el chico, si no me equivoco, Chris O'Donnell. Sí. Y fue ganadora también del Globo de Oro al mejor guión. Sí, con los Globos de Oro tuvo mejor suerte que con los Oscars. Bueno, una película realmente de esos clásicos, ¿no? De los cine norteamericano, podríamos decir, a esta altura, porque, o sea, es como que una película que tiene ese condimento, ¿no? Esa cosa de que decías vos, sí, tiene un contenido, ¿no? Donde esa relación padre-hijo, hijo-padre, ¿no? Donde quién es el padre y quién es el hijo, donde se confunde por momentos, donde por momentos está muy marcado el rol, por momentos se confunde, se pierde y se da la inversa, ¿no? Como que se va para el otro lado. Tiene ese condimento también de que es Al Pacino, ¿no? Un actorazo, ¿no? De esos actores de Hollywood que sí. Que bueno, realmente uno puede rescatar así, ¿no? Y sacarlos por ahí y ponerlos a un costadito. Y después, bueno, este mensaje final que hablábamos, que a mí creo que fue una de las cosas que más me interesó de la película, ¿no? Esa cosa de este cosa de no delatar, ¿no? De si no seas, o sea, de esta sociedad que te pide que delates al vecino, que delates al que tenés al lado, que lo mandes al frente, ¿no? Como que sería lo correcto, digamos, ¿no? Y hay que ver. Es una cuestión que tiene que ver con los valores. Claro, con los valores. Y entonces ahí donde uno se pregunta, o la película quizá te lleva a esa, te intenta llevar a la reflexión eso, ¿cuáles son los valores? ¿No? ¿Cuáles son realmente los valores? ¿Hacia dónde estamos yendo como sociedad para que estos sean los valores que se propongan en una escuela? ¿No? Que lo que esté bien sea delatar al compañero para salvar tu pellejo, digamos, ¿no? O no, o bueno, de última, si me tienen que echar, me echan, pero yo no voy a delatar a un compañero. Interesante realmente la película, muy interesante, si no la viste, yo creo que tenés que volver ahí a para atrás. Yo creo que en internet está seguro, o sea, si la buscan por internet, ahí en YouTube o por ahí, tiene que andar seguro la película. No sé si ya viste hoy, como por hoy los videoclubs no existen más. Hay videoclubs de películas en DVD. Capaz que ahí en La Falda, por ejemplo, hay un videoclub que posiblemente la tenga. Yo no he preguntado, pero habría que preguntar. Y después le vamos a preguntar a Julia, a mi suegra, que está haciendo un proyecto de... No sé si te contó, pero está haciendo un proyecto de video, una videoteca, o sea, un cineclub, pongámosle, aquí en Casa Grande, gratuito, ¿no? O sea, donde vos podés ir a retirar una película. Le vamos a preguntar si la tiene Julia a Perfume de Mujer, y si no la tiene, le vamos a pedir que la agregue, porque estaría bueno que... es una película como para que esté ahí en el en sí, cualquier videoclub, ¿no? Bueno, Julio, no nos queda mucho más para hablar. Te reagradezco, la verdad, un honor que hayas estado aquí en la Radio Roja, que hayas compartido con nosotros esta info. Sí, acá tengo el... Acá está, mirá. Este es el que te falta. Bien. Yo dejo un saludo a todos los que nos pueden estar escuchando. Sí, sí, hay gente que nos está escuchando. Y nada, nos vamos a comer unas milanesas ahora. pero bueno, nada, como les decía y como hablábamos... realmente un placer que un vecino del pueblo, porque realmente acá lo que estamos hablando es, estamos hablando con vecinos que se están acercando a la radio, que nos vienen a contar un poco de sus elecciones y de lo que andan leyendo, de lo que andan escuchando, de lo que andan viendo por ahí. Y de esto un poco se trata el programa, de compartir un poco eso, y más allá de sentir una recomendación, que la otra vez lo hablábamos con Camilo, que estuvo acá también, que por ahí decía, me suena la palabra recomendar. Bueno, capaz que no estamos recomendando, capaz que te estamos contando lo que estamos viendo, y si te pinta, bueno, por ahí te acercas a estas películas, a estos discos, a estos libros, y si no te pinta, bueno, no, será por otro camino. Bueno, gracias, te agradezco mucho por haber estado, por haber compartido este tiempo con nosotros, y bueno, ya nos estaremos viendo en otra ocasión, seguramente aquí en la radio. De acuerdo. Gracias, Julio. Adiós a todos. Bueno, vamos entonces a seguir con más de la radio, sí, con un poquito de música, y nada, nos estaremos viendo el miércoles que viene, seguramente a 10 de la noche, y después le vamos a ir contando quién es nuestro invitado del miércoles que viene.